selva reinan las fieras. En esta jungla, el bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Me subió el colesterol. Me encanta. No es tan cool. Estoy con un problema de colesterol. Fue re mainstream esta canción. Sí, por eso. Digo. Una radio amiga, la Metro, la podemos nombrar. ¿Ah, sí? Y la pasada. La mejor, la versión, yo conocí de Cooks porque hicieron una muy buena versión de este tema. Que cuando los vi en el Lollapalooza, obviamente no la tocaron. Y me aburrieron un poco. Tema viejo. Pero, ya. Sí, sí, estamos hablando. 2000, ¿cuánto? 6. Y ponele. 7, 8. 6. A ver, así, mirá. 2006. ¿Viste? 2006. Pero muy bueno el disco, ¿eh? Esto es gracias a la gentileza de las ofertas de nuestros amigos de, Noto y Urus. Bien, son los Peter, Bjorn and John. Sí. Tiene un arte de tapa muy lindo. Le quiero mandar un beso al ilustrador. Quiero que se dejen de joder. ¿Sabes lo que me pasó? Les falta una huevada. A ver. Inbox de una chica amiga conocida. Sí. Pretendía que le hiciera un dibujo. No, mandásemelo rápido, mandámelo por WhatsApp. ¿Cómo? No, maestra, se cobra, gorda. No importa. Pero un fuerte abrazo a todos los diseñadores e ilustradores que solemos sufrir esas cosas. Como, no, mandame rápido una propuesta. Lo que te imagines. Una boludez que te salga. Lo que me imagines sale dos lucas, gorda, pagalo. En la servilleta, ¿no? Claro. La autoría es así. Un fuerte beso. Bueno, ahí sigue habiendo ofertas muy interesantes, ¿eh? En Notorious. Yo, ay, Notorious. ¿Disco en oferta cuánto es? 50 pesos. Muy barato. Muy bien. Pesos. Y ahí se encuentran cosas, ¿eh? Yo pensé que iba a volver a encontrar el de Black Label, pero no volvió a aparecer. Si cuando, no, pero cuando lo compré había como 50 ahí mezclados. Y se lo llevaron. Y lo compré. Como pan caliente. Y no hay más. The Car. Estoy quemando la No, no, no, ahora, viene The Cars. The Cars volvieron hace poquito. Los no, autos. ¿Cómo vienen a editar un disco después de mucho tiempo? Si hay uno que falleció. ¡Ay, pupú! ¿Quién? Editaron algo. Yo hicimos una noticia. Mirá lo que. Lo voy a buscar. Lo voy a googlear. Fíjate, pues, no. Mirá, lo que les quiero decir es que The Cars Greatest Hits, o como se diga, tienen muchos autitos. Son un poco literales. Claro. Ricos Okase, que es el líder, que después fue productor, bueno, el que me acuerdo ahora, productor de Rocksteady de No Doubt, que ha producido un montón de bandas y hits que no se conocen. ¿Cómo son hits que no se conocen? Es raro. No, hits que no se conoce, que él fue productor. Estuvo muy bien para poner a aclarar eso. Pero es una buena venta, ¿no? Podríamos hacer hits que no se conocen. Hitazos terribles, que no se conocen. Claro. Es muy buena esa. Es buena, viste, de culo, salió de pedo. Vamos a hacer un. Mauro, no te cierres este. Hits que no se conocen. Es buenísima. Está chateando. No puedo hacer más cosas juntos. O hace radio o pone el Facebook. Ay, bueno, te atendí yo vos esta vez. Siempre me atienden ustedes, che. Una. Puse The Cars volvieron y me volvieron la última película de los Cars. Pusiste una pregunta. Presentamiento de auto, mentira. No, poné The Cars. Nuevo tema. Bueno, así que uno falleció, me decías. A mí esas noticias sabes que me pueden. El tecladista. Terrible. Greg Hawkes. Una gran creo que es el que falleció. Creo, porque es el que canta el Mega Hit Drive, que es el tema ventilador para mí por excelencia. No sé si se acuerdan cuando hablamos. ¡Tomá! ¡Tomá! ¿Volvieron? Escuché el primer disco de Cars en 24 años. Yo lo habíamos hablado. Bueno, pero ponelo. Lo habíamos hablado. Porque. El nuevo disco de Cars después de 24 años. Porque él después te busca como el disco más vendido de los Aerosmith, de Eagles. Claro. Porque acá hacemos un programa de radio sin chequear nada de internet. No, pero está bien. Tenemos a alguien del otro lado diciendo las peluches. No, a boca de jarro. ¿Cómo se hace? No, a boca de jarro, no, no, medios. No. Hay conocimiento y hay investigación detrás de cada cosa. Cuarteto 82 se editó un nuevo trabajo que se lanzará el 10 de mayo. Bueno, cuarteto, ¿ves? Ellos eran quinteto. Pasaron 24 años y la banda ahí. La canción Dry que la habíamos traído acá. Bien. Ahí está. Que, pará, baja un poquito porque el Dry la canta el que falleció. La pérdida del bajista, mira, está. Baje. Entonces es el nuevo trabajo de cara se llama Moon Ladies y lo va a vender el próximo 10 de mayo. Bien, bien, Mauro, ¿eh? Benjamín Ores, el que falleció, el bajista. Ah, te estabas equivocando. Sí, me estaba equivocando. Dio por muerto a Greg. Bueno, vamos a buscar el disco, para. En verdad dice, no es una reunión, es una colaboración. Nunca pensé que haría otro disco con ellos, expresaba. Rico Cassel. Sí, pero evidentemente. Pero lo hizo. Así es. ¿Viste? Bien, ¿eh? Gracias. Bien, gracias, chicas. De Maurito. Bueno, vamos a escuchar uno de sus hits. Este es un gran éxito, con lo cual todos son hits, pero vamos con You Might Think, que es un mega hit. A ver. El track 3 de The Cars. Pará, voy a buscar. ¿Es ventilador también? No, este no. Este es New Wave Pop. Pará, hay que buscar de qué disco es. De Panorama. ¿Sabes que no sé si es este que. Ponelo a ver si es el que quiero que escuchemos. Bueno, sí, este es un hitazo. Sí. You Might Think de The Cars, del disco Panorama del año 80, 1980. You're wild. kept it going till the sun fell down. You kept it going. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Nunca veo lo mismo. Ver lejos tus momentos es solo un deseo. Dejar de pensar y siempre soy. Rector, vamos a repasar una de las fechas de agenda que se vienen en estos días. No lo dijimos al principio, estamos en el Bicho Rector 07.blogspot.com, en nuestro blog, donde tenemos todos los audios de los programas, los contenidos, agenda, fotos, novedades, merchandising, informes, fotos nuestras. Sí. Tengo que poner la tuya, Robert. Me censuraste un poco. Es un re linguneo. No voy a poner un dibujo. ¿Por qué? Quiero que vos... Si yo en Facebook soy un dibujo. Y acá no sos un dibujo. Pero es que el misterio. No me hallo. A ver si después aparecen Psycho y le empiezan a mandar mensajes. ¿Qué hace? ¿No? Bueno, después lo definimos. Algunas de las fechas, bueno, los miércoles se está llevando a cabo un ciclo, todos los miércoles, Ciudad Capital, en La Viola Bar, Humboldt y El Salvador, tocan Elbow y Pites este miércoles. Elbow, los ingleses. Bueno, se toca Elbow en La Viola Bar. No. El Bow. No sí. Enganché el chiste porque... Hay una banda que... británica que se llaman Elbow, muy conocida. Y ellos se pusieron igual. ¿Cómo no, ponerse los pero Beatles? Pero con U. ¿Tocan los Beatles? Ah, con U. Ok, bien. Bueno, voy a estar tocando yo el jueves. Bien, pasa bien la data. ¿Cuándo? Con los Barenboim, pasa que hace robado. Josefina bandas. Esas dos. ¿En todas esas vas a tocar vos? En esas dos. Ah, en esas dos. Después, Josefina pretende, Paterimón, Atalos, que son la banda, o Atalos, que son la banda, Atalios, ¿cómo se diría en portugués? Atajos. Y sube no, el día. No sé nada yo de portugués. Y sube el día, vamos a estar tocando en el emergente de Almagro, Acuña y Figueroa, 1030, es entre Lavalle y Rocamora, a las 20 horas, 50 pesos. Sí, mándamela a losbarenboim.hotmail.com y si no, 6 bandas. ¿A qué hora arrancan? A las 8 y media. Llega una ganga, es 8 y media puntual, O sea, está anunciada a las 8, empieza a 8 y media, termina antes de las 12. Toca, mirá, son, pero están así, propuesta así. ¿Cuántos? Media hora cada uno. Está bien, sí. Es muy lindo. Para no cansar, o sea. Me encanta eso. Vas, tomas algo. 20 minutos, media hora es lo ideal. Sí. Así que eso va a ser este jueves 20. No se lo pueden perder. Robin Ford, un guitarrista de blues, ¿verdad? Sí. Viene a tocar al Teatro Vorterix, Avenida Federico Lacroze y Álvarez Tomás. El teatro, en los 90. El Massinger. Le Teatré, ¿no? Massinger. Yo iba cuando era Le Teatré. Bueno. Jean Love Gisabel, ¿se acuerdan? Me está jodiendo, los mellizos. Sí, en mod. Las nenas. En mod. Sí, mirá pero qué no bueno. Entendí quiénes son. Tiene un hitazo en los 80. Las mellizas nenas. No sé. Oh. Tocan el viernes en mod a las 22 horas. Acorazado Potemkin y fútbol en Uniclub, Guardia Vieja, 3360. Picaportes, que ha sido banda del mes. ¿Estuvieron este acá? Año. No, lo hicimos por teléfono. Su música. Sí, su arte. Pero. En La Plata, Pamplona, calle 44, número 778. Tocar en La Plata. Recién sonaba Bobas Tetas con Decir Todo de Nuevo, o Todo Otra Vez, no me acuerdo ahora, es el nombre del disco, Decir Todo Otra Vez. A ver, está ahí la cajita. Un beso a La Plata, igual que tengo amigos ahí, quedé como el culo recién que dije que fui acá. Decir Todo de Nuevo. Ahí está, de Bobas Tetas. Va a estar tocando con La Conexión Tetas. E Insular. Sí, Teitas. Ah, Teitas. Boas Teitas. Estamos un día portugués. Sí. Boas Teitas. Me están molestando, le quiero decir. Bueno, habla solo, dale. Dale. ¡No! Digamos a la gente que Robotito está sin internet en la casa. Estoy robando. Viene el ciber. Cada rayita de wifi. Para recién estaba pagando desde Sur. Le digo, ¿qué es eso? Pago mis cuentas. O sea, está pagando desde acá las cosas. Hago lo que pueda. Contanos, Robertito, ¿qué va a hacer? Bueno, y también me gustó mucho que toca el Cuelgue en Uniclub, en Guardia Vieja. Y estábamos diciendo que toca La Conexión e Insular en Moonrock. Moonrock es un local que creo que en la semana es un boliche swinger. Está acondicionado. ¿Eso está chequeado? Porque el por excelencia que mis amigos han ido se llama, ¿podemos decir marcas? Sí. Anchorena. Ah, no, eso no lo ¿fueron ahí? No, yo tampoco no más. Vi. Mirá como todo el mundo tiene data. ¡Qué ahora, bien! Porque ahora que salió Gigolo iba ahí a... El Gigolo. No, a Chorena. Bueno, ahí van a tocar los Boas Tetas. Yo fui a ver a Lubi una vez ahí. Está muy bueno el lugar. Lubi toca, ya llegamos. Me resuena, una última fecha quiero decir, que me recontrasuena Aztecas Tupro. Sí. Hazte cargo de tus problemas. Sí. Ah. Bien, bonito. Vietnam, también sí, amigo de la casa, en Manchester bien. Pub, Honduras 5265 a las 22 horas, el sábado 22. Todo Palermuchi. Che, pará, ¿cómo me estoy confundiendo? Disculpame que te... Sí. Porque me sale después... Vietnam toca en Manchester Pub, y Louis el club Liverpool Bar. ¿Y el otro dónde toca? En Glasgow. En London Pub. Y bueno, Palermo es así. Sí, ya te Palermo es así. Qué buena vida. Louis el club sí. Con Sexa en Liverpool Bar, Arevalo 1376 a las 21 horas. Los Barreros, una banda que compartimos, un compañero de banda, en la Casa del Árbol Fitzroy, 2483 a las 21 horas. Y Andy Bell, el cantante de Erasure. ¡Ay, sí! Eso, ¡pará, vi el afiche! ¿No viene Erasure? ¿Viene solo él? Viene solo él. ¿Qué pasó? En Teatro Vorterix. ¿Se peleó con el otro? No sé. A mí me Federico de la Croce, estamos a 21 horas. No me banco que venga separado del otro. ¿Ustedes no van a tocar esa parte? Era una posibilidad, pero a Andy Bell no le gustó. Ah, ¿no le gustó? ¿En serio? No. Sí. ¿Le bajó el martillo a Andy Bell? Creo que sí. Está bien. Bien, hay que igual decir las cosas como suena son. Raro lo que acá sí. Qué lindo. Le bajó el martillo a Andy Bell. Bueno, nos vamos escuchando Poseidótica, que tocan en la Trastienda Club Balcarce 460 a las 21 horas el sábado 22 de agosto. Y presentan El Dilema del Origen y vamos a estar escuchando Viaje de Agua. Y graban DVD. Está grabando un DVD. Bien. Uno de los discos del año nacionales para mí. Que el dilema del origen, Posedótica, tocan el sábado en la Trastienda. Vayan a verlo, muy buena banda. ¿Con qué vamos? ¿El dilema del agua? Viaje de agua. No, el dilema del origen. Viaje de agua. Se caga de risa. Thank you. El Bicho Reactor.